comienzan las grandes ligas del mundo con poquísima participación de jugadores colombianos. Sí, en equipos top no están. Comienza hoy Premier. Poco, casi nada. El único que tenemos en equipos top y sigue siendo el más importante jugador colombiano del exterior, Luis Díaz. En un equipo que quiere invertir para superar las regulares y malas temporadas muy recientes, porque es que tampoco se puede decir recientes. Hace 2 años estuvo en una final de Champions. Han comprado un par de jugadores y apuntan por el reemplazo de Fabinho, y por eso están buscando a Caicedo, quien juró lealtad al Chelsea porque le dio su palabra pese a la oferta multi recontra millonaria de 110 millones de libras esterlinas que ayer puso sobre la mesa el Liverpool para llevarse al ecuatoriano. Nunca antes un futbolista colombiano costó tanto dinero. 110 millones de libras esterlinas, aproximadamente de 140 a 150 millones de dólares. Lucho es el único que sigue ahí a la vanguardia, porque en Francia sí está Cortés en el Lens, pero no sabemos si, a ver, si la tendencia es lo que vivimos en los amistosos, va a jugar muy poquito. En Portugal ya se fueron, por ejemplo, Mateus Uribe, que era el que jugaba siempre, ya se fue del Porto. Ya no tenemos representantes de valía. En Saudí, que es una de las ligas que más ha gastado en esta temporada, pues tampoco. La escasez de jugadores colombianos en el exterior, particularmente en las grandes ligas, es un hecho cierto y hay que admitirlo. Estamos en franca y clara decadencia. Las razones, las que todos ustedes conocen. Somos valorados desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista físico, menos desde el punto de vista mental. Se considera que el jugador colombiano es inseguro, inmaduro, amigo de la zona de confort, que no le gusta trabajar, y eso es muy triste, porque este es un pueblo trabajador. Así, las nuevas modas políticas, las nuevas tendencias progres, busquen que se incremente la vagancia con los famosos subsidios. Pero, por costumbre, por historia, hemos sido un pueblo trabajador. Pero nuestros jugadores son calificados en el exterior como poco amigos del trabajo, salvo excepciones que confirman la regla. Nadie duda de las condiciones de los nuestros, pero los grandes equipos no se los llevan. No se los llevan. Más adelante va a comenzar el Calcio, y ahí está Cuadrado, que se sostiene en un equipo importante, pasa de Juventus a Inter, porque los demás están en equipos de menor cuantía. Sí, es una lástima que no tengamos jugadores en ligas importantes y en equipos importantes. Y si hay dos, no hay tres. La Premier arranca con una inversión de cerca de 2.000 millones de euros, seguida por la Serie A de Italia, que aún se ha gastado 670. Luego sigue Francia con 545. La Liga Saudí se mete en cuarto lugar, ha gastado casi 500 millones de euros. Se pone la Bundesliga sin cerrarse todavía, por lo menos en esta cifra, los 100 millones que está pagando el Bayern al Tottenham? En caso de cerrarlo, pasaría a ser el tercero en la lista de gasto el torneo alemán. Hoy está en 462, llegaría a 562. Y la Liga Española solamente ha gastado 313 millones de euros. Esperando, dicen, que como el libro de pases se cierra en Europa, en general, el último día de agosto o en la primera semana de septiembre, en España se cierren algo así como 50 fichajes más para completar las plantillas. Hoy Falcao va a estar en el banco de emergentes del Rayo Vallecano, que va a tener nuevo técnico, Francisco Rodríguez. El anterior técnico moderno valoraba no al jugador posicional, sino al jugador de gasto, o sea, el integral, el que ataca y defiende, y Falcao ya no está para esos trotes. Por eso jugó tan poquito. Vamos a ver, Francisco Rodríguez, qué línea sigue. Por lo que he leído, tiene la misma idea de Iraola, que fue quien marginó a Falcao. De todas maneras, lo sostiene. Enteca es el punta más adelantado, y si sigue, Trejo sigue, Álvaro también, que han sido los titulares de medio campo hacia arriba. O sea que Falcao jugará minutos como lo hizo en la pretemporada, porque estuvo casi en toda la serie previa, 4 o 5 partidos jugó. La tendencia en Europa arbitral, póngale cuidado a esto, las recomendaciones son: 1. Menos VAR. ¿Para qué lo inventaron entonces? Menos VAR. ¿Y saben por qué? Porque en el análisis que ha hecho UEFA ha encontrado que los árbitros cada vez deciden menos. Y resulta que la máxima autoridad es el central. Es el central. Con sus auxiliares. Anoche, por ejemplo, Roldán tomó una decisión difícil, invalidar un gol de Flamengo. Entre él y en línea acertaron. El VAR dice, claro, está bien tomada la decisión. Eso es lo que tiene que pasar. Que el VAR solamente intervenga en lo estrictamente necesario. No quiere decir que el VAR se abstenga, sino que debe estar concentradito, dejando que las decisiones las tome el árbitro, y cuando haya un error flagrante, entrar y advertir. Mientras menos intervenga, mejor. Sobre los penalitos, que es aquello de la intensidad, se va a buscar que hay una vía rápida, y la vía rápida es pitar todo lo que se considere infracción como falta, ya está. Porque si empezamos con el cuento de la intención, ¿eso quién lo mide o qué? El árbitro tiene un aparato especial para saber si hay intensidad suficiente o no. Lo vimos en Nacional Racing, el VAR, no en este sino en el otro, el VAR dice que lo de Perea no era penal, que porque la suficiente intensidad, el árbitro consideró que sí había intensidad. ¿Por qué? Porque esa medida es una medida que corresponde al criterio de cada uno. Como la belleza. Que no, no, así no puede ser. Entonces lo mejor es tomar como norma general cualquier falta que ocurra dentro del área, pítela. Y lo del tiempo añadido, por cada gol anotado, un minuto más. Y a eso se le agrega lo que se pierda por VAR, se pierda por cambios y demás. O sea que vamos a tener partidos de más de 100 minutos. Por eso, ahí cabe, y a mí me gusta, la idea de que sean 30 corridos por tiempo. Para que juguemos una horita. Eso es lo que va a pasar a partir de hoy. Entonces, la fiesta de los demás. Los nuestros, pues sí, en unas ligas menores o se vienen por aquí a Sudamérica. A llenar el vacío que dejan los muy buenos de aquí que se van para allá. Porque los buenos uruguayos no juegan en Uruguay. Las figuras de Argentina no juegan en Argentina. Las figuras de Brasil no juegan en Brasil. Entonces, de allá vienen los que están ya acabando sus carreras a jugar en Argentina, a jugar en Uruguay o a jugar en Brasil. Pues nos tenemos que conformar con eso y entender cuál es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. No hay otra. El público no juega. Ese es un cuento. La condición de local no garantiza nada. En la cancha es en donde se conocen los pingos, como se dice en caballos. Ahí se gana y ahí se pierde. En la cancha. ¿A qué me voy a referir? A lo de Nacional anoche. Ayer dije, llegan con una gran ventaja. 2 goles. A mí no me van a salir con el cuento de que 76 mil personas que rugen en el cilindro con globitos azules y blancos. No, mientras no entren a la cancha, mientras estén detrás de la reja, no pasa nada. Pueden gritar, desgañitarse y no pasa nada. Las cosas se definen en la cancha. Nacional tenía 2 goles de ventaja. Lo único que tenía que hacer era que no le marcaran 2 goles o más. No necesitaba ganar, no necesitaba empatar, podía perder incluso hasta por 2 goles, y cuando iba perdiendo 3-0, marcando uno solo, se daba la posibilidad de un lanzamiento del punto penal, y no hizo nada de eso. Lo eliminaron. Entonces, cuando hay tantas cosas, uno no puede salir de un término. Fracaso, papelón y demás. Puede sonar duro, pero es así. La verdad generalmente duele. Lo de anoche fue impresentable para un equipo de categoría. Desde fuera del campo y dentro del campo. Las decisiones adoptadas por Amaral, erráticas, equivocadas. Desde la formación y desde la alineación. Una formación de 6-2. 6-2. Sí, porque si usted me dice que el equipo salió plegado o avanzado, pues yo no le puedo armar esa figura. Pero como la idea era jugar en campo propio, y así fue, y así lo planteó desde el vamos, solamente tuvo un minuto con un 4-4-2, y luego se volvió un 6-2. 6-2. El arquero, 6-2 en el medio, ahí tienes 8, el arquero 9 y 2 arriba, inútiles. Cantero y Duque no quitaron una sola pelota. Entonces, desde la formación, que es el dibujo, y la alineación, el poner en ese dibujo los nombres, ya existía un error. Si vamos a meternos tan atrás, tenemos que tener jugadores rápidos arriba para el contraataque. Cantera, que es un trotón. Y Duque, que pues no es propiamente el de la explosión, arriba, para recibir balones largos, si era que estos podían salir. O la idea era meter 6 atrás y empezar a construir desde ahí. No, es que uno no puede construir, porque si estás tan metido atrás, es porque le das terreno y pelota e iniciativa al rival, para que venga, y como va perdiendo, arriesgue meta a sus centrales en la mitad y nosotros les explotamos la espalda a punta de balones largos y jugadores rápidos. ¿Rápido quién, Cantera? ¿Rápido quién, Duque? Entonces se equivoca en la formación y en la alineación, primero. Uno tiene que irle a dar trámite a estos partidos. Darle trámite, ¿qué es darle trámite? Pues hombre, llevarlo suave. Tratar de contrarrestar lo que el contrario proponga. El contrario sale con intensidad, dinámica y ritmo, porque nos quiere meter en esa vorágine. Necesita hacerlo. ¿Y nosotros entramos en el juego? Error. No entramos en el juego. Nos metemos atrás. Ponemos a Moreno y a Deosa como quinto y sexto defensor con los cuatro de atrás. Dejamos solamente a Duque y a Solís en el medio. Le damos el peso del partido a ellos dos. Los de arriba no tapan, no marcan ni con una crayola. Se nos viene todo el mundo encima. Y todavía no defendemos bien. Entonces, se escogió mal o el plan o quienes tenían que interpretar el plan. Ahora es increíble, inaudito, que un jugador de 1.80 de estatura le gane a un equipo que si algo tiene estalla. 1.92 Castro de Benítez, 1.87 Zapata, 1.86 Aguirre. El más bajito de la defensa es Angulo, 1.80. Con esa misma estatura, Roger Martínez les abre la lata. Y con 6 defendiendo, y tira un centro desde la izquierda, un jugador de Racing. No entiendo. Y en los balones detenidos, la babosa zona. Se olvidaron de la combinada, que es lo más seguro. No, es que eso lo está haciendo el Liverpool, que lo haga el Liverpool. Le fue muy bien en esta temporada al Liverpool. Es una moda. Lo más fácil de atacar en una ABP es la zona. Solamente con irrumpir desde atrás, atacando la pelota es suficiente. Tienes espacio, nadie se preocupa de ti. Viene la pelota levantada y yo arranco desde atrás. Igual encuentro el balón. Los demás, los defensores, no tienen referencia de quiénes los atacan, solamente miran la pelota para que si cae en la zona que te corresponde, entonces la evacúas. ¡Ah, no! El invento, un invento de PM, ¿no? Maravilloso. La modita. Todo se hizo mal ayer. Un gol marcado por uno de 1.80, que además solito, en el primer tiempo los destrozó como en Medellín. Lo único bueno para el fútbol colombiano es que si Lorenzo vio el partido, que pudo haber estado en cine anoche, uno no sabe. Yo pues no me meto en la vida privada de nadie. Pero si Lorenzo vio el partido anoche, con todos los problemas que tenemos, Borrell no ha jugado un solo minuto. Carrascal no ha jugado un solo minuto. Asprilla no ha jugado un solo minuto. Los que juegan y hacen goles no los tienen en cuenta. Porque como que Quiñones huele mal, Córdoba huele mal. Ahí tienen a Roger Martínez. Esa es una buena solución. Y no se ha desgarrado. Hoy dice Ole que era cansancio. Él de hecho llegó con un pequeño problema muscular. Y se cansó y lo sacaron por precaución. Bueno, y no estamos todavía para valorar algo que seguramente harán los médicos. Ahora, yo tampoco creo que lo van a llamar, porque generalmente el que destaca no lo llaman. Y sin embargo, mire, con los que llamaron a estos cuatro partidos amistosos, el equipo jugó divino. Ahora de pronto recurren a los que no llamaron y no hicieron parte de esos equipos que jugaron divino contra Corea, Japón, Irak y Alemania. Pero esa es una buena opción. Se reinventa Roger. Bajito, enjuto, y sin embargo va, viene, entra, sale. El delantero moderno, y participa de todo. Participa de la marca, participa del sacrificio, no para el colombiano. Claro que nos jalan. No, de eso no hay aquí. Pero es un hombre servible, útil, si les da la gana. Yo creo que lo destacable de lo que vimos anoche. Entonces, en Nacional, error en la formación, error en la alineación, error en el desarrollo. En las pelotas paradas, esa zonita babosa no sirve. Aguirre fue lo mejorcito que tuvieron atrás y sin embargo tuvo la mala fortuna del autogol. Moreno y Deosa sacrificados jugando de laterales con los cuatro centrales. Y hay que hacer unas observaciones. Y unas observaciones puntuales. Duque es un jugador de mucho gol, pero no es para todos los partidos. Cantera, técnicamente es bueno, pisa la pelotica y la pasa bien, tiene talla, pero a ver, él quiere liderar y uno lo ve, ¿no? En su comportamiento gestual, le dice a los compañeros que juegan para la izquierda, a los compañeros juegan para la derecha, no le paran bolas, entonces no es líder de nada. Y me pareció en, les contaba temprano que vi el partido y luego repetí situaciones puntuales, o sea que ya, todavía no lo he memorizado, pero lo tengo casi claro. Cantera, al momento en los que los compañeros le niegan la pelota. Vea, hay una jugada al minuto 55 de Deosa, que agarra el balón y Cantera está libre por la derecha. Pide la pelota y prefieren jugar por el otro lado, por donde hay un tránsito superior. Entonces ahí hay que revisar qué es lo que está pasando. O no ha entrado bien Cantera, o todavía no entienden cómo juega, no sé. Pero está pasando algo. Ahora, hay unas situaciones insólitas. Al minuto 45, el señor Angulo se pone a pelear con un juez de línea, con un auxiliar. Y sacan la pelota y la juegan, los de Racing, claro, y el otro peleando, se sale del partido, tuvo que venir Zapata a hacer el cierre por esa zona. Harto que sufrimos por ahí, porque por ahí entró todo. A Nacional, por el lado de Angulo, que era el que ayudaba Deosa, pero Deosa no puede estar en todas partes. Recorrido durante casi 100 minutos de 80 metros, ¿cuántos? Porque había que ir para arriba y para abajo, 80, 100 metros. No, fatal. Muy mal. Y una constante, Pereira se defendió mal, pero con un poquito más de actitud. Nacional se defiende mal, con menos actitud. Solamente decir, después del trasero, cuando hacen los cambios, y entra un equipo mucho más fresco, más joven, ahí el equipo, obvio, Racing consiguió el objetivo, recula, le da posesión, y le da terreno a Nacional, Nacional se le va encima, pero es mucho más rapidito, ya el equipo es otro, tratan de juntarse más, pero igual no hacen un solo tiro a la puerta. Es que un solo tiro a la puerta en 90 minutos es muy complicado. Realmente pobre. Es muy triste, ¿no? Porque son los equipos que nos representan. Y no saben el daño que le hicieron. Porque es que no solamente perdieron 1.750.000 de lo que sigue. Harto necesita la plata Nacional. 1.750.000 que es lo que sigue. Y aparte de eso, súmele la taquilla contra Boca. No. En definitiva, lo de anoche fue un desastre.